deja estas prácticas sin darle la protección y el acompañamiento a quienes están vulnerables, ¿no? Y encima de todo esto, el Poder Judicial de La Matanza, que sigue teniendo su porción parapolicial y siendo, bueno, como la fiscal Roxana Castelli, la fiscal Celia Ceja Martínez, el fiscal Lupino y ahora el fiscal Quiroga, a uno de los dos jóvenes se le armó una causa de atentado y resistencia a la autoridad. Y el fiscal justificó eso, porque dijo, porque eso lo arma la policía porque tiene que frenar la violencia de un pibe. Esto es una barbaridad y está clarísimo, y lamentablemente también hay una impunidad para que este impresentable mercenario de despacho judicial diga públicamente esto. Es el fiscal Quiroga del Poder Judicial de La Matanza. Es una persona que está, de esta manera, promoviendo a los que están fabricando delitos de lesa humanidad en democracia y también dejando libres y con una acción de carta blanca a estos asesinos y cobardes de uniforme que son de la policía bonaerense. Y esto es gravísimo. Entonces también en eso tenemos que denunciar con todo y no olvidarnos de los nombres de estos impresentables, ¿no? Que están, parte de esta gente también es la que tiene que ver con el modo de causa de la PDH de La Matanza. Y que todo este circo del Poder Judicial de La Matanza, que en realidad es una oficina oficial que defiende su clase, son estos señores que ganan casi de 60 mil pesos por mes, que tienen exento de IVA, tienen un montón de beneficios, cuidan su clase y criminalizan a los sectores más vulnerables. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.